Hoy estás emocionada, llena de felicidad, porque hoy cumples 15 años, muy hermosa estás. Eres un tierno pimposo, que floreciendo está, que en el jardín de la vida siempre tengas felicidad. Jamás en la vida tú tengas que llorar. Canta tus anhelos, Dios te pueda conceder. Comienza tu adolescencia, atrás queda tu niñez. Hoy estás emocionada, qué hermosa estás. Están todos tus amigos compartiendo tu felicidad. Cumples 15 años, esto hay que festejar. Entre ver